más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga, su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9. Tu familia no me quiere, dicen que soy lo peor, que estar conmigo es un error y mi amor no te conviene. Te acusan de ser mujeriego, pero yo no lo veo así. En un abrazo descubrí lo que mis labios no dijeron. Te estás enamorando de mí, ya sabes que estoy loco por ti. Tus ojos te delatan, mi boca ya no aguanta. Los dos sabemos que es así. Te estás enamorando de mí. Ya sabes que estoy loca por ti. Espera la mañana, solo tenemos ganas. Porque tenemos que mentir. Oh, voy por ti. No. Oh, yeah. Oh, oh, oh. Sé que te han dicho que soy mujeriego, pero te juro que por ti he cambiado. No me lo jures que yo te lo creo. Para mí siempre fuiste el indicado. Acércate, escúchame. Déjate querer, dímelo de una vez. Quiero tenerte para siempre. Que seas mía para siempre. Acércate, escúchame. Déjate querer, dímelo de una vez. Quiero tenerte para siempre. Que seas mía para siempre. Siempre, siempre. Estás enamorando de mí. Sabes que estoy loco por ti. Tus ojos te delatan, mi boca ya no aguanta. Los dos sabemos que es así. Estás enamorando de mí. Ya sabes que estoy loca por ti. Esperar a mañana, solo tenemos ganas. Porque tenemos que mentir. Escúchame, déjate querer, dímelo de una vez. Quiero tenerte para siempre. Que seas mío para siempre. Siempre. Te estás enamorando de mí. Ya sabes que estoy loco por ti. Tus ojos te delatan, mi boca ya no aguanta. Los dos sabemos que es así. Te estás enamorando de mí. Ya sabes que estoy loco por ti. No esperaré a mañana si hoy tenemos ganas. Porque tenemos que mentir. Te vi, cruzamos la mirada y te vi. Y en ese momento sentí, esto puede ser para siempre. Ay, yo te vi encantándome con tu sonrisa, imaginándote con mi camisa, envolviéndome con tus caricias. Hola, hola, hola, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Vox. Aquí en 102.9 empezamos un nuevo programa de No contaban con mi astucia. Bueno, cuando veníamos, veíamos que una semana que se cayó el cielo abajo, lluvia, tormenta, en algunas partes granizo. Y hoy un sol bárbaro y de repente, pófate, otra vez nublado. Así que bueno, el clima está como para el programa que preparamos hoy, divertido, alegre y también un espacio cultural. Me acompañan como siempre Sandra Castellano haciéndome el aguante desde el primer programa. Buenas tardes. Hoy es nuestro programa número... 3. Número 3, Sandrita, sí, nuestro programa número 3. Ya de a poquito nos vamos perfeccionando, vamos adquiriendo más experiencia. Sí, totalmente. Y gente en la puerta, como digo siempre, para que nos espera para firmar los autógrafos. Así que vamos viento en popa. Y también está a mi derecha Andrea Mioba, que también nos vino a acompañar. Buenas tardes para vos. Siempre es un placer volver a este lugar. Bueno, muchas gracias, Andrea. Como dijimos recién, esto es nuestro programa número 3 y tenemos para ustedes pensado un programa dinámico, alegre, divertido, como decimos siempre, para hacerlos compañía, ustedes a nosotros y nosotros a ustedes. Vamos a la venta del programa de hoy. Aparte de un programa divertido y ameno, hoy tenemos una visita especial con nosotros. Profesor, licenciado, político y un exponente de la cultura de Quilmes. Nos acompaña hoy en la primera parte del programa el señor Carlos Vargas. Carlos, buenas tardes. Hola, Vero, ¿cómo andás? Muchas gracias por invitarme. Impresionante la cantidad de gente que había en la puerta, no podíamos pasar por los paparazzi. Y bueno, gente pidiendo autógrafos, así que impresionadísimo. Viste, si la mitad era mía y la mitad tuya. Ya venían, sí. Viste, ya estaba la gente impecable. La gente se entera y se agolpa en la puerta. Totalmente, totalmente. Gracias, Carlos, por venir. Un placer, muchas gracias por invitarme. No, por favor, la primera parte vamos a estar a solas con una entrevista con Carlos Vargas, que ya les dije, profesor, licenciado y un exponente de la cultura de Quilmes. Así que bueno, él nos va a estar contando las ideas que tiene, los proyectos que tiene a futuro, lo que hizo, lo que va a hacer. Así que bueno, Carlos, un placer tenerte con nosotros. Después tenemos nuestra columna de todos los programas, de todos los viernes. Y yo dije, bueno, ¿qué podemos hacer hoy para que podamos charlar entre mujeres, para que podamos darle un aporte a todos los oyentes de Radio Vox que nos están escuchando? Como estaban los días así medio apapuchados, viste, con esta lluvia, uno se queda en casa, ¿haciendo qué? Y mirando películas, como te digo, tomando mate. ¿Qué, André? Cocinando a full. Acá están los que han probado mis exquisiteces. ¡Ay, qué lindo! Cocinando a full. Entonces, a vos te vamos a preguntar como un disparador que nos va a traer a una conversación ahora cuando llegue Ana Laura D'Angelo, sí, que la estamos esperando. Un disparador. ¿Qué es lo que más elegiste en esta semana donde estaba para quedarse en casa? ¿Pastelitos, tortas fritas o buñuelos? Así que a nuestros oyentes les decimos que nos llamen al 1164-00-7047. ¿Qué elegiste vos para estas meriendas o estos desayunos tan lluviosos en casa? Porque viste que según lo que elijamos, hay una parte de nuestra personalidad que aflora. La música en el celular. ¿Y las que no cocinan como alguien que yo conozco? Bueno, las carteras, por ejemplo, a mí. Las carteras. O pido delivery. ¿No es cierto? Bueno, pero a vos te decimos que nos llames al 11-6400-7047 y vamos a tener pasando revista también con unos chimentitos que no te los puedes perder porque son primicia exclusiva de nuestro ciclo No Contaban con Mi Astucia. Hoy ahora sí, haciendo la venta de programa, Damián, me mandás una canción bien pum para arriba y empezamos con la entrevista y con la charla a solas con nuestro amigo Carlos Vargas. fmradiovox.com. Besas tal como ayer. Y anoche en la playa no me dejé. dejas de amarte. Algo entre nosotros nos va bien. No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, ¿será que no me amas? No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, ¿será que no me amas? No busques más disculpas, no siento tus caricias, ya no eres la misma que yo amé. Te veo tan distante, te siento tan distinta, pues hay dentro de ti otra mujer. No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, ¿será que no me amas? No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, ¿será que no me amas? Ay, ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar. Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué voy a hacer. Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar. Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué voy a hacer. Noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, ¿será que no me amas? No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, ¿será que no me amas? No sé qué está pasando, que todo está al revés, pero ya no lucho, ¿cómo ves? Ayer no te importaba amar bajo la lluvia, hoy no te divierte, ya lo sé. No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, ¿será que no me amas? No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, ¿será que no me amas? No culpes a la noche, playa, no culpes a la lluvia, ¿será que no me amas? No, no, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, ¿será que no me amas? Playa, lluvia, amas. No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, ¿será que no me amas? No, no, no. El atardecer con un cálido calor de primavera es majestuoso. Es majestuoso. Es majestuoso. ¡Chihuahua! Es para disfrutar. Tardes de primavera 2020. En FM Box 102.9. Te conecta. Bueno, después de la tanda cortita que Dami nos mandó, empezamos en la primera parte del programa, como le había dicho a todos nuestros oyentes, con un fiel exponente de la cultura de Quilmes, Carlos Vargas. ¿Qué tal, Carlos? Hola, Vero. Fiel exponente, me parece un poco grande para bueno, mí. Bueno, no para apenas, apenas un gestor cultural, ¿no? Bueno, bien. Contanos un poquito, Carlos, para que la gente te conozca. ¿A qué te dedicas? ¿Qué bueno, haces diariamente? Vos, como mencionaste hace un ratito, sí, efectivamente, yo soy docente, soy profesor de administración de empresas, soy licenciado en administración de empresas, pero la curiosidad es que luego, para poder desarrollar mi carrera profesional, hice una maestría en filosofía. Y bueno, trabajo esencialmente en aspectos que tienen que ver con cambio cultural en las compañías. Y el tema de la cultura ha sido siempre como un interés personal, una cosa que cultivé en lo personal. Mi casa es una casa, una familia de artistas y de gente de la cultura. Y a partir de ahí es como que me fui moldeando en el ambiente de los militantes de la cultura. Bien. Así que, bueno, gestionamos cultura mucho tiempo hasta que me tocó, como ustedes saben, durante la gestión de Martiniano Molina, estar como director general de museos. Y eso te iba a preguntar. Claro. Perdóname que te... ¿Qué sentiste ese día cuando te dijeron, Carlos, mira, acá vos te vas a ocupar de la cultura de Quilmes, de la cultura para los quilmeños? Vas a estar a cargo de los museos históricos que tiene Quilmes. ¿Qué sentiste ese día? ¿Qué ideas? ¿Qué se te pasó por la cabeza? Vos sabés que en realidad, debo decirte que no fue tanta sorpresa. Nosotros veníamos trabajando desde hacía mucho tiempo en un proyecto para acompañar a Martiniano desde ese área. Entonces, muchas de las cosas que se implementaron luego en la gestión estaban ya pensadas en un plan, en un master plan con el que nosotros llegamos. Así que en realidad no fue tanta sorpresa, sino que fue el espacio que me tocó ocupar dentro de un gran equipo que se había formado para ese objetivo. Por supuesto, no puedo dejar de mencionar el hecho de que Martiniano fue como una especie de ideólogo de la cuestión cultural. Creo que si hay algo que distingue la gestión que nosotros llevamos adelante fue, digamos, un reforzamiento muy importante de la educación y de la cultura, que en definitiva era como una nota distintiva respecto de lo que venía anteriormente, ¿no es cierto? Así que, bueno, eso, no. Y dentro de lo que hiciste, por ejemplo, de tu equipo de trabajo, de las reuniones donde se plantean todos los objetivos a cumplir, ¿qué sentís vos? ¿Qué sentís que a lo mejor ha quedado por hacer? Oh, un montón de cosas quedaron, Vero. Porque, mirá, uno tiene que pensar que Se fija generalmente metas muy altas, ¿no? Es decir, me fijo una meta ahí arriba y en la intención de alcanzarla voy teniendo pequeñas victorias. Y eso es un poco lo que nos pasó a nosotros. Es decir, nosotros llegamos a la gestión con planes, con ideas geniales. Y muchos no pudieron cumplirse porque a veces los recursos no estaban disponibles. Es decir, nosotros sabemos que gestionar un presupuesto implica necesariamente fijar prioridades. Quilmes estaba en un estado muy, muy malo desde todo punto de vista y habían prioridades que, digamos, debían ser satisfechas. Tuvimos que ajustarnos a eso. A pesar de eso, yo creo que muchas de las cosas que habíamos pensado se lograron. Una de las cosas que ocurrió, me parece, o sea, si vos me preguntaras, ¿y cuál es, ponele, tu mayor logro o el legado que quedó de todo esto? Probablemente hacer que la gente hablará de visitar museos, que la gente empezara a mirar el patrimonio, poner en valor los edificios y las colecciones, porque uno también tiene que pensar que todos esos artefactos requieren mantenimiento, hay que poner al día los inventarios, una serie de cosas que habían quedado pendientes después de muchas décadas, y que, tuvimos el orgullo del día que entregamos la llave, entregar, museo funcionando. Bien, bien. Y, eso. También hay cosas que quedaron pendientes. Claro, como en toda gestión, ¿no? Cosas que quedaron pendientes. Me parece que una cosa muy importante que me digamos, que me quedó como algo que realmente no pude cumplir, porque lo teníamos pensado, pero no pudimos, tal vez porque no supimos, tal vez porque las circunstancias no lo permitieron, fue de alguna manera involucrar al sector privado dentro de la gestión pública. Una de las cosas que está ocurriendo en este momento es que para llevar los museos, y no estoy hablando solamente de los museos de Quilmes, estoy hablando del mundo museográfico, para poder llevar los museos a niveles de clase mundial, vos necesitás incorporar una cantidad de tecnología y una cantidad de puesta en escena que obviamente requiere inversiones gigantescas que los estados, y no hablo solo de Quilmes, que los estados en general no están en condiciones de poder hacer, y por supuesto, eso requiere necesariamente el aporte de mecenas, es decir, claro, gente que apoye la gestión cultural. Bueno, eso quedó pendiente, por ejemplo, ¿no? Hubo cosas que no se pudieron. Bueno, hacer. Queda pendiente, pero nunca es tarde para empezar un nuevo proyecto y objetivo y poder lograr aquello que ha quedado pendiente. Siempre se lo digo a cualquiera, ¿no? A todas las personas, a ver si hay algo que quedó pendiente, a trabajar fuerte y duro para tratar de que esas cosas se puedan alcanzar, ¿verdad? Bueno, esto que estás diciendo está muy bien, ¿no? De hecho, de la misma manera en que nosotros llegamos en el 2015 a la gestión con un equipo de trabajo y planes de gobierno, ese equipo se mantiene intacto y, de hecho, nosotros continuamos con mesas de trabajo. Estamos monitoreando en silencio, pero mirando lo que está ocurriendo en este momento. Y bueno, sabemos que cuando nos vuelva a tocar, que descuento que va a ocurrir, tendremos que reconstruir muchas de las cosas que nosotros habíamos dejado. Bueno, pero siempre es bueno, hacer una autocrítica, ¿verdad? Para después empezar con objetivos nuevos. Claro. Te voy a correr un poquito ahora de lugar, porque vos hablaste de la tecnología y de que sos profe. Y bueno, y a mí eso me apasiona. Me gusta. ¿Dónde das clases, Carlos? En Quilmes High School. En el Quilmes High School. Fui durante muchos años profesor en el Colegio San Jorge. Y bueno, este año debo estar cumpliendo ya como 35 años en el High School. Soy parte del inventario, todos los fines de año me ponen un número. ¿Y, ¿y cómo va con este ASPO y el tema de los trabajos, la conectividad con los alumnos? Muy complicado, ¿eh? Muy complicado. Mira, nosotros hemos mantenido, yo en lo personal, he mantenido un régimen de clases presenciales virtuales, sí, sincrónicas, a través de la plataforma Zoom, que se ha hecho famosa como, como pocas cosas en estos tiempos. Y lo que he observado es una caída en la receptividad de los chicos. Es decir, hay como un hartazgo que empieza a notarse de manera como un cansancio, ¿no? Empieza a notarse mucho en las últimas semanas. Si tuviera que graficar esto, claramente sería una curva descendente en términos de interés por parte de los alumnos. Entonces, eso te obliga necesariamente a desplegar estrategias alternativas, ¿no? En mi caso particular, yo tengo una dificultad que muchos otros docentes no la tienen, que es el hecho de que los alumnos rinden exámenes internacionales que tienen un programa concreto. Es decir, mi trabajo, más que de maestro, es como de facilitador, ¿sí? Yo acompaño a mis alumnos a poder rendir con éxito estos exámenes internacionales. Entonces, me ciño a un programa determinado. Obviamente, ustedes comprenderán, a nivel mundial se han frisado todos estos exámenes, con lo cual eso me permitió salirme un poquito del guión Y entonces empezamos a inventar cosas, ¿viste? Cuando estás en esas cosas, en estos momentos, sacás conejos de colores de adentro de la galera. Y lo que observé es que cuando a los chicos... Yo tengo alumnos de quinto y sexto año, es decir, son los últimos años preuniversitarios, ellos ya están pensando en la facultad. Cuando los llevas al mundo del trabajo, al mundo del hacer, lo sacás del mundo de lo abstracto y lo llevas al mundo del hacer, sienten como una significatividad en lo que están estudiando. Entonces, paralelamente de mis clases normales, armé un grupo de emprendedores y el grupo de emprendedores tuvo un éxito fantástico que no tuvo, por ejemplo, las clases donde cada vez tengo menos alumnos, ¿no? Claro, bueno, es lo que nos estás contando, es un reflejo que nos pasa a muchos de los que estamos a cargo de las escuelas, a muchos profes. Vemos una bajada significativa en lo que es la conectividad con los chicos, la entrega de los trabajos, y tiene que ver con lo que vos contabas hace un ratito, de que, bueno, que los chicos están cansados y tienen muchísimas ganas de ver al otro, de tener un contacto con el compañero. Vos sabés que en ese punto hay como algunas algunas diferencias. Tengo alumnos que lloran permanentemente porque quieren volver al aula, a encontrarse con sus amigos. Mis alumnos de sexto desesperados porque perdieron ese momento histórico en la vida. De fantasía que es transitar el último año. Y tengo otro grupo de chicos que de pronto cerraron, bajaron la persiana y dijeron, listo, ya está, ya terminamos esta etapa, pensemos en lo que viene y no me interesa volver, ya está. De hecho, incluso hasta con algunos ritos muy propios del alumno de sexto año, que es el irse de a Bariloche, no les interesa, ya está. Con lo cual, bueno, hay una gran preocupación y debo decirte que nosotros, desde nuestra, llamémosle desde nuestra misión pública, si se quiere, estamos observando y estamos monitoreando mucho esta situación. Venimos haciendo consultas con profesionales y es un fenómeno que se está dando a nivel mundial y muy particularmente aquí en Argentina. Sí, totalmente. Ana, vos querías intervenir. Oh, bueno, sí. Hola a todos, ¿no? Hola. Porque, bueno. Llegó con nosotros llegué. Ana Laura. Llegué. Esto de poder pensar en las emociones, ¿no? Que a veces uno cae en el cliché o entre comillas, ahí hablas de la emocionalidad y se toma quizás a veces muy por arriba o lo tomas como algo que no interesa, pero el tema de la emoción, ¿sí? Es súper importante el claramente estado anímico. Claramente. Y a veces eso, o sea, estamos tan inmersos en quizás los que estamos en educación, en que se tenían que terminar los programas de estudio, la currículo, a lo que dé lugar, porque al principio, cuando empezó la pandemia, que era por 15 días nada más, era a cumplimentar el diseño, a terminarlo a lo que dé lugar, te dabas cuenta que iban pasando los días, iban pasando los meses, y todo esto de poder recepcionar y la devolución del otro, porque la mirada del otro también a vos te habilita. La mirada del otro estaba atrás de una pantalla, atrás de un mensaje de WhatsApp, que es un mensaje. Qué, o sea, bueno, no está la mirada del otro. Pero esto de la emocionalidad... Eso que acabas de decir es muy, muy relevante. Fíjate una cosa, ¿no? Una de las cosas que nosotros no permitíamos como profesores en su momento, pero que ahora no podemos impedir, mm-hmm, es que nos apaguen la cámara. O que pongan la cámara mirando al techo. Tal cual. Y ustedes también, como, ¿sí?, docentes, van a estar de acuerdo con lo que yo les voy a comentar. Es muy difícil dar clase a una pantalla negra. Tal cual. Porque necesariamente necesitas ese feedback permanente, uh-huh, que de alguna manera te retroalimenta y te hace entender para dónde estás yendo. Tal cual. Esa cara de desaprobación, ese bostezo de aburrimiento. Totalmente. ¿No? Uno es como que todo el tiempo se retroalimenta con la gestualidad de tus de tus alumnos. Y en este caso, bueno, hemos perdido eso. Sí, ¿no? Totalmente. Sí. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Le decimos a nuestros oyentes que estamos con Carlos Vargas, que hoy es nuestro invitado especial. Mandale un mensaje, saludalo, hacele las preguntas que quieras al 11-6400-7047. Estamos esperando tu llamado. Carlos va a responder a todas las preguntas de nuestros oyentes, si todas quieren llamarlo, si quieren saludarlo. Y ahora, Damián, una tandita chiquitita, pum, para arriba, y enseguida volvemos y continuamos con la entrevista a solas con Carlos Vargas. Vamos a cantarles un estreno, ya el segundo estreno. Se llama Costumbres Argentinas y dice así. Traemos. Nos distraemos. ¿Qué? Nos contás cosas. ¿Qué cosas? Te contamos cosas. ¿Qué? Te contamos otras. Pero no me come estas cosas. Así somos. Como vos. Como vos. Así somos. Como vos, como vos, como vos. Como vos. Como los policías que están afuera. Así somos. Como vos. Lo sentimos juntos en esta primavera 2020. Búscanos en la web como www.fmradiobox.com. Acá retomamos la charla que está súper interesante con Carlos Vargas, que ya dijimos que es un referente, yo le dije exponente y para mí es un exponente de la cultura de Quilmes, director general de los museos en la gestión pasada. Carlos, para que la gente te conozca un poquito más, vivís en Quilmes, ¿no? ¿Sos de Quilmes? Soy nacido y criado. Nacido y criado en Quilmes, sí. Toda mi vida viví en Quilmes. Toda mi vida, sí. En el centro de Quilmes. ¿Y a qué escuela fuiste? Al Quilmes. O sea, el día que me recibí, entré a trabajar como preceptor primero y después quedé ahí adentro como profesor. Por eso te digo que es casi un vínculo patológico que tengo con el colegio. ¿Fuiste preceptor? Fui un 2 años preceptor. Qué bueno, o sea que toda una trayectoria también adentro de la docencia. Importante, importante para gestionar una cultura, tener conocimiento de lo que es la educación. Sin embargo, te voy a decir, ahora te voy a contar una cosa respecto a eso, pero debo decirte que si hay algo que me sirvió mucho, pero mucho, para la gestión, fueron las herramientas que me dio mi profesión de administrador de empresas. ¿Ah? También te cuento que mi función dentro de la gestión no era la de preparar una muestra museográfica o hacer trabajo de museología, sino que era justamente la de coordinar acciones y de alguna manera administrar el patrimonio desde el punto de vista físico. Y por eso, de alguna manera, poner cierto método que uno trae de la profesión, ¿no? Dentro del mundo de la gestión, fue como muy, muy interesante desde ese punto de vista. Pero vos hiciste una mención al tema de la docencia. Nosotros hicimos una cosa bien. Hicimos muchas cosas. Claro, eso te iba a decir. Claro. Pero una que hicimos muy bien. Y que tuvo que ver con el programa de educación en museos más ambicioso que hubo, por lo menos en los últimos años. Ahí la tengo que mencionar. La Escuela va al Museo. A Daniela Rizzone, que llevó adelante ese programa con gran maestría. La Escuela va al Museo movilizó, para que ustedes tengan una idea, en 4 años de gestión, casi 100.000 alumnos. Esto me hace pensar en una cosa bien interesante, ¿no? Nosotros una de las cosas que teníamos medida era que los chicos venían con la escuela a visitar, les daba una visita guiada, a veces era más de un museo, lo que fuere. Y el fin de semana volvía con los papás. Y una de las cosas que te pasa cuando vos visitás un museo, la gente cree que los museos son lugares como para las élites. Eso hay como un poco aburridos. Son aburridos. No, sí, aburridos. ¿Viste? Si alguien te invita al museo, sí, dice, al museo. ¿No? Eso se está modificando. Los museos en el mundo pasan a ser como experiencias globales de paseo, ¿no? Uh-huh. Ana hace un momento decía, esto tiene que tener otra dinámica, otro. Es verdad. Por ejemplo, sí. Una de las cosas que nunca pude lograr, pero que la próxima no se me va de las manos, es meter un café dentro del Roverano, por ejemplo. Claro. Pero, ¿qué es lo que te pasa cuando vos visitas un museo? ¿Qué es lo que te pasa cuando vos te acercás al arte o a la cultura? Es como si tuvieras. Como si tuvieras una máscara, ¿viste? Y se te cae. Y de pronto. No hay marcha atrás respecto de eso. No hay marcha atrás. Es decir, algo te ocurre que te transforma. Entonces nosotros veíamos el proyecto o el programa, porque en realidad ya estaba en funcionamiento, el programa La Escuela del Museo, como una especie de multiplicador del efecto cultural. Es decir, los chicos venían con la familia, una persona de 40 años que nunca en su vida había tenido contacto con el mundo cultural, visitaba por primera vez, por ejemplo, el Museo Roverano. Y no importaba la muestra que hubiere, se llevaba algo que hasta ese momento no había visto. Y eso te genera como una transformación, digamos, imaginen esto multiplicado, ¿no? Genera una transformación social. Por eso el tema cultura hoy es extremadamente importante. Pues justamente una de las cosas que hemos, yo no voy a usar la palabra degradado, pero sí cambiado, porque yo creo que hay una intencionalidad, ¿no? Es el llevar a la cultura a un plano que de alguna manera refuerce esta idea de esta ideología del pobrismo. Una de las cosas que como sociedad hemos perdido es como esa capacidad de emocionarnos con la belleza, por ejemplo. Estamos en un mundo, en una sociedad que es, perdónenme la palabra, pero es como todo berreta, todo feo, sí, ¿no? Y nadie se da cuenta de eso. Y eso es muy, muy terrible, porque justamente, o sea, las personas, cuando nos movemos en medios donde las cosas son bellas, donde las cosas son agradables, nuestra alma crece, nuestra alma, nuestro espíritu crece. Por eso es muy importante trabajar el tema cultura. Y una cosa que hablaba contigo, Vero, la vez pasada, yo te lo había mencionado, hay un subproducto de esto, que no lo están viendo, que no lo están viendo. Yo sé que la gestión anterior a nivel nacional hizo un trabajo muy importante. Quien fuera el ministro Avelluto trabajó mucho con este tema, pero nosotros tenemos que ser muy conscientes de esto, de esta idea, ¿no? De que la cultura, además, genera desarrollo económico. Fíjate que, por ejemplo, ¿no? A todos nos habrá pasado que quien tuvo la posibilidad de viajar al exterior, y si no, el que viajó al interior. ¿Qué es lo primero que haces cuando armás tu viaje? ¿Te fijás cuáles son los lugares culturales que vas a conocer? Tal cual. Nosotros no tenemos ese hábito acá en la Argentina. Bueno, pero lo podemos ir desarrollando, hacer de esto una cultura. Tenemos que hacerlo. Claro. Yo les quiero decir, perdóname que te corte, Carlos, porque les quiero decir a los oyentes, si tenemos algún mensajito para Carlos, 11-64-007-047, ¿se está escuchando bien, Damiancito? Sí, es lo que quiero, que todo se escuche perfecto. Y que los oyentes que nos están escuchando nos manden su mensaje, nos manden sus saludos para Carlos, para Ana Laura, para mí, para Andrea, para Sandrita, que está allá también. Y eso es el fiel reflejo de saber que estamos pasando una tarde amena, agradable, y haciéndonos compañía mutuamente. Así que, Carlos, te quiero hacer una pregunta. Hablando de la cultura, de todo lo que se hizo, de todo, ¿qué proyectos, qué ideas tenés? ¿Qué estás haciendo? Porque yo te sé un hombre muy trabajador, una persona políticamente, militantemente hablando, muy ardua. Y bueno, ¿qué están haciendo? ¿Qué estás haciendo? Bueno, cuando te acostás, ¿qué pensás? Ay, Vero, tantas cosas ¿qué pienso. ¿Qué futuro te imaginás? ¿Qué quilmes ves? Es un momento muy difícil Vero. Es muy difícil porque se están conjugando una serie de factores que hacen que la noche se ponga muy oscura. Yo creo también que cuando la noche está muy oscura, después lo que viene es la luz, ¿no? Pero creo que no es un buen momento para nadie. Que vamos a tener que trabajar mucho para poder reconstruir muchas de las cosas que se han roto. También debo decirles que cuando el cristal se rompió, después juntar los pedacitos es muy complicado, ¿no? Pero vamos a hacer el esfuerzo. Nosotros, como equipo de trabajo, vos sabés que yo milito dentro del PRO y tenemos un grupo de profesionales que permanentemente sigue trabajando para Quilmes, para pensar Quilmes, para pensar un Quilmes moderno, para pensar un Quilmes que se acople perfectamente a los requerimientos de la era digital del siglo XXI. Tenemos una población que está muy alejada de todo esto. Hay una brecha muy importante que vamos a tener que ver cómo cubrimos. No estoy hablando solamente de pobreza, estoy hablando también de falta de habilidades, de competencias para poder enfrentar el mundo de la era digital. Estamos hemos perdido mucho tiempo en estos tiempos, se ha perdido mucho. Pero nosotros seguimos trabajando, como te digo, tenemos mesas técnicas que están en todos los temas, monitoreando lo que está ocurriendo. Tenemos mesas que están trabajando en términos de seguridad, de infraestructura, de salud y particularmente, que es lo que a mí me atrae en lo personal, en educación y en cultura. Y desde ese lugar, bueno, en algún momento haremos una propuesta a la ciudadanía, al pueblo, una palabra que se ha dejado de usar, ¿no? El pueblo, ¿no? Y haremos una propuesta con la intención de que sea aceptada y que nos permitan volver a conducir los destinos de Quilmes. Yo sé que Martiniano está ahí firme, como muchos otros funcionarios que siguen trabajando todos los días, desde ese lugar. Bueno, no han perdido la cultura del trabajo. La verdad, Carlos, un gusto, un honor haberte tenido acá en nuestra primera entrevista mano a mano, digamos, sos nuestro primer invitado a solas. Nuestro primer programa estuvo nuestro jefe distrital y nuestra inspectora, pero éramos muchos, no fue a solas. En este espacio que dimos en llamar a solas, yo te agradezco enormemente que hayas aceptado nuestra propuesta de venir a la radio. Si querés cerrar con algo que te quedó en el tintero, con algo que quieras decirle. Tenemos 1,000,000 de oyentes, así que te están escuchando muchísimo. Mira, simplemente, primero quiero felicitarte por esta iniciativa. Te auguro un gran éxito, porque además tenés un equipo tremendo, ¿no? Creo que esta iniciativa justamente es un aporte a la cuestión cultural. Es decir, creo que nosotros tenemos que hacer esa micromilitancia permanente en la búsqueda de ser mejores. Y bueno, algún día veremos cómo hacemos con la ideología. Pero mientras tanto hay una serie de problemas que tenemos que resolver y no lo vamos a poder resolver en un mundo cambiante, muy complicado, no lo vamos a poder resolver si no lo hacemos juntos, porque nadie tiene todas las respuestas. Así que bueno, muchas gracias por invitarme, es un placer estar con ustedes. Gracias a vos, Carlos, por venir. Bueno, chicas, un aplauso para Carlos. Gracias. Y ahora le decimos a los oyentes que vamos a escuchar un mensajito que tenemos. A ver, nuestro oyente que nos mandó un mensajito al 1164-00-7047. Vamos a escucharlo o escucharla. Hola Sandra, hola Vero, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Soy Víctor Di Francesco, comerciante de Quilmes. Más que nada quería felicitar a Carlos por el gran trabajo que ha hecho en toda la gestión con el tema de los museos. La verdad que te daba ganas de ir al museo a conocer todas las esculturas y las obras. Un excelente trabajo y bueno, le mando un cariño muy grande a él y a toda la familia. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias para Víctor. Es lindo que bueno, la gente te reconozca. Mirá, les voy a contar una anécdota. Tengo un minuto para contarles. Rápidamente. Un señor que sabía muchísimo de política, mucho. ¿Más que vos? Por favor, muchísimo. Me dijo una vez, cuando entres a la gestión, todo el mundo te va a saludar y todo el mundo te va a conocer. El día que te vayas de la gestión, todo el mundo te va a dar vuelta la cara. Sí. Y la verdad, debo decirte que no me pasó eso. Estoy recibiendo un montón de apoyo, de saludos de la gente. Y bueno, nada, eso, simplemente lo comparto con ustedes porque me parece como, como una cosa interesante. Bueno, Carlos, muchas gracias. Eso te habla bien de vos y de lo buena persona que sos. Porque tiene que ver con las individualidades, ¿viste? Más allá de que con la gente. Porque cuando uno es buena persona, es buena persona. Así que gracias por habernos acompañado. Y te esperamos otro día en nuestro humilde espacio No Contaban Con Mi Astucia. Y ahora un aplauso y vamos a la tanda. Pum, para arriba. Y volvemos en un ratito.

Patria con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9. Cruzamos la mirada y te vi, y en ese momento sentí, esto puede ser para siempre. Ay, yo te vi, encantándome con tu sonrisa, imaginándote con mi camisa, envolviéndome con tus caricias. Ay, qué dolor, esto nunca me había pasado. Bueno, ahora sí, a la vuelta de la tanda. Ya estamos, acá me acompaña Ana Laura D'Angelo y Andrea Miovac y Sandra Castellano en la segunda parte del programa de No Contaban con mi Astucia. Ahora sí, te vamos a decir a vos que estás en tu casa, relajado, tomándote un matecito, que nos llames al 11-64-007-047. Hoy, ¿qué pasa hoy? Hoy te vamos a decir que nos mandes un mensaje y nos digas qué preferiste en este día lluvioso. ¿Torta frita o buñuelos? Y pastelitos. O pastelitos. Pero el pastel me da más al 25 de mayo, 9 de julio. No sé, ¿viste que siempre hay un familiar que se viste para entregar los pastelitos? Sí. Cuando te reunís. Y antes, sí. Yo antes a nosotros nos tocaba disfrazarnos. En mi casa mi mamá se vestía. O sea, hace tipo como un show. Bueno, nosotros te pedimos a vos que nos llames al 11-64-007-047 para ver en estos días lluviosos, donde casi se cayó el cielo, donde hoy de repente hubo sol, ahora otra vez parece que se viene la lluvia. En estos días, en la siesta, en el desayuno, vos, ¿qué elegiste para cocinar? ¿Qué elegiste? ¿Pastelitos, tortas fritas o buñuelos? Aparte, le entramos a este mensaje y despertamos en todos un debate. A ver, la personalidad de cada uno, porque cada uno, las elecciones, viste, que nacen y despiertan la personalidad de cada uno. Por ejemplo, si yo quiero pastelitos, sí. ¿Vos qué pensás de mi personalidad? Re anticuada. Sí, como que venís del 1810. Bueno, viste, así pasa con la gente. Por ejemplo, según la música que tengas en el celular. Ahora están las papas fritas con el cheddar, en todo caso. Claro, unos con delivery. Con cheddar las 5 de la tarde. Pero, a ver, yo también pensaba, también es, ¿qué edad tenés? O sea, a ver, te comes un buñuelo. ¿Qué edad decís que tenés? ¿En qué sentido? 60. Si te comes un buñuelo, tenés 60. ¿Vos decís? Y sí, porque las mujeres grandes son las que hacen los buñuelos. Los pibes quieren la torta frita. Es verdad. La señora es más casa, contemporánea la torta frita. Pero ahora, hoy, ¿y si te comes un caramelito? Hoy, pues, mirá lo bueno, que eso. ¿Te das cuenta? Hay gente que no se puede invitar a la radio. Te lo dije la semana pasada. Sí, yo también. A un bombón. Veníamos con la cultura. Bueno, ahora ya está. Esto es un cacho de cultura. Esto es el cacho de cultura, chicas. ¿Qué pasó? Perdimos la línea. Eso también es cultura. Perdón. No es que perdimos la línea, es que nosotras somos así. Somos latinas. Somos latinas y aparte vamos en función a lo que es el mundo actual. El mundo actual es dinámico, chicas. Pasa de una cosa a la otra, pum, pum, pum, pum, pum, pum, y nosotras también. Hoy me contaron, ahora que me quedé, porque no, yo tardo en pensar un par de cosas, pero digo, hoy me contaron, ojalá llame o nos grabe la persona que medianamente me contó la historia de la torta frita. Ah, ¿tenés la historia de la torta frita? Pero la tengo por la mitad, porque no la iba a googlear. Me tiró así que la historia de la torta frita viene de las Pascuas judías, del pan de pita. Y de ahí viene la historia de la torta frita. La sé hasta ahí. No sé si alguien puede llamar. Ojalá llame para que nos sigan ampliando la información. De las tortas fritas. Pero yo solamente le pedí a la gente a ver en este día de lluvia qué quería comer. Que nos pasen las recetas. Claro, Flavia Palmiero, por favor, llamanos, así como me hiciste la receta de los panqueques, que me pase la de las tortas fritas. Claro, que nos llame la gente al 11-64-007-047. Porque yo insisto en esta consigna. De acuerdo a lo que cada uno elige en su personalidad, ya sea la comida, ya sea el ritmo del ringtone del celular, la cartera que te pones, el pantalón, la remera, todo eso engloba la personalidad que tengas. Lo que llevas en la cartera. También. Lo que llevas en la cartera habla de una mujer o de la billetera del hombre. Habla de la personalidad que tengas. La portasube habla de la personalidad que tenés también. ¿En serio? La portasube habla de la personalidad que tenés. ¿Y según vos? Olvídate. Que yo mirá, no tengo portasube. Bueno, no sé. Vos tendrás la llave del auto, pero los que viajamos en alto bondi tenemos la portasube. Por ejemplo, la portasube de maestra... ¿Entendés? Es de goma eva, tiene brillos, tiene dibujitos, son como más, más pedagógicas, no sé, como que viste que a las maestras nos gustan las fibras, las témperas, las cosas de librería. Sí. Bueno, la portasube es así. Es igual. O sea que si vos encontrás una portasube, sabés de la persona que es. Pero mira vos, qué interesante. El fanático de fútbol tiene portasubes de fútbol y así. Yo me di cuenta cuando viajo en colectivo de eso. Vos decís, vive con chicos. Es padre, es madre, está separado. Todo por la puerta sube. Pero mirá vos qué interesante. Yo me iba más al ringtone del celular. No, ella se fijó en la puerta sube. La puerta sube, olvídate. Mirá vos. Sí. Y bueno, aparte del audio de las tortas fritas, los buñuelos y los pastelitos, nos pueden mandar a ver qué clase de portasube tiene la gente para saber su personalidad. Yo, por ejemplo, no tengo portasube. Tenés que ir al psicólogo. Estoy afuera. Tenés que ir al psicólogo. ¿Vos decís? Sí, ya, de acá y al psicólogo. No sos la primera que me lo dice. Yo vengo aguantando porque esto de la pandemia, así. Podés hacerlo por videollamada. No, pero sí, me pasa lo que te pasó a vos el otro día con la devolución que hiciste del astro. No me llega, ¿viste? Yo quiero ver en persona a mi psicólogo. Es verdad. O psicóloga. Es verdad. ¿Viste? Que te devuelva el dinero, como dije. Claro. Que me devuelvan el dinero. Por eso. Olvidate. Pero voy a fijarme, ¿eh? Fijate la puerta azul. Cuando salgo de acá. Me compro una portasube. Tal cual. Y después te muestro que... ¿Vos qué portasube tenés? No, yo tengo una portasube lisa que se pueda limpiar y desinfectar con alcohol en gel. Ahí está, enfermera. ¿Viste? ¿Viste? Ahí está. Claro, ahí está. Totalmente. Sandrita, ¿vos qué portasube tenés? No, plástica común. ¿Qué pero color? Me gusta verde agua, ¿viste? Una no, algo lindo, mono, no. Pero igual tengo otra que no la uso. Porque es tan linda que no la uso. Claro. Que tiene un decoradito, todo muy hermoso, ¿viste? Yo a veces veo también, ¿vieron que en Quilmes, en la peatonal, bueno, te venden portasube, sí, fundas para celular? Todo. Yo a veces veo que la gente va, bueno, como vos decís, con la portasube, la tarjeta tiene un tamaño normal y la portasube es una cosa que está el ratón, Mickey, Mini. Bueno, la mía es de Bob Esponja. Bueno, ¿viste? Y está con una correa atada a la cartera. O sea, yo saco, con correa. Y me mandó al psicólogo. Para no perderla. ¿Y dónde la hartás? La ato en las carteras que yo uso para ir y venir de la escuela o cuando voy de escuela en escuela. Entonces la ato ahí, pingui. Listo, no se perdió más, Bob Esponja. Bueno, vamos ahora a una pequeña tandita y primero vamos a escuchar un mensajito, nos dice Damián. A ver, tenemos un mensajito. A ver, vamos a escucharlo. Hola, Verónica. Muy buenas tardes. Bueno, sí, el día se presta para mí unas ricas tortas fritas con dulce de leche. ¡Qué rico! Excelente programa. Y bueno, te habla Osvaldo del Pet Shop Romeo y aguante la box. Chau, chau. Bueno, Osvaldo, muchas gracias por el mensaje. Estamos acá todas muy contentas. Nuestro primer mensaje. Pero chicas, ¿Nos conocen? Primo mío no es. No, mío tampoco. ¿Tuyo? No, no lo conozco. ¿Sandrita, vos? No. ¿Cuánto le no pagaron a este hombre? Yo juro que yo no le pagué nada. Aparte tenía una voz de locutor, bien. Bueno, gracias, Osvaldo. Ay, sí. Qué emoción. Sí, nuestro primer oyente, nuestro primer mensaje, porque hemos tenido para Ramiro, para el jefe distrital, y pero todo dentro hoy de la para educación. Para Carlitos, todo. ¿Viste? Claro, que conocemos. Nosotras. Osvaldo, nuestro primer oyente. Damián, que me hace así, tenemos otro mensaje. ¡Vamos, chicas, todavía! Escuchemos este mensaje. Otro mensajito, a ver. Buenas, debo decir que como o un poco millennial o un poco centennial, como nueva generación, vengo a reivindicar los buñuelos que son tan ricos en los días de lluvia, con banana o con manzana, como para hacerla bien, porque si no, si se hace, hay que hacerla bien. Bueno, vamos con los buñuelos. ¿Viste? La gente vino a reivindicar lo que vos decías. No, yo soy del buñuelo. Muchas gracias. Muero por el buñuelo con banana. Con banana. Ay, vamos, sí, con banana. Verde. Vamos con banana. Chicas, no nos ofendemos si nos traen, ¿eh? No, para nada, ¿eh? Acá somos una, dos, tres, somos seis. Que Flavia Palmiero me mande la receta del buñuelo. Totalmente. Venimos con las tortas fritas, con dulce de leche de Osvaldo y también con los buñuelos con banana. No sé quién sería esta oyente. ¿Es prima tuya? No, pero le mando un beso gigante. Sí, le mandamos un beso. Yo lo anoto, gracias. Porque muero de emoción. Segundo llamadito. Es una cosa de locos, chicas. Bueno, vamos por más. Vamos, sí. ¿Viste? Siempre hay que ir por más. No quedarse con lo que uno tiene. No. Tiene que ir por más. Por eso te digo, a ver, sí. A vos, que estás del otro lado, decinos qué es lo que elegís. Mandanos el mensaje al 1164007047. Acá nosotras elegimos, ¿vos qué elegiste? ¿Vos fuiste por las tortas fritas? No, por los buñuelos. A vos por los buñuelos. Yo por el buñuelo que... ¿Sabés lo que a mí me pienso siempre del buñuelo? Si es con harina leudante o le ponen el polvo de hornear. No sé manejar el polvo de hornear. Bueno, yo no sé manejar directamente, No sé manejar, pero... No sé las proporciones. Quiero hacer un buñuelo de acelga. Quiero hacer un buñuelo de acelga y me salen... son panqueques de acelga. Nah. Porque no, pero los elevado. Buñuelos eran buñuelos de para merendar, ya no de acelga. Pero ¿cómo se llama también el buñuelo de acelga? Harina leudante. Se realizan con harina leudante. Harina leudante. Harina leudante. La intelectual harina. Del grupo aporta... No, de acá voy a salir cocinera, te digo. Ahora les pasamos la receta de los buñuelos. Ay, qué raro. Bueno, dale, te escuchamos. A ver, ¿cuál sería para vos la receta de los buñuelos para que la señora en casa, sencilla, barata, económica, rapidita, así para que la mamá que nos está escuchando y tenga a mano la cena? Haga. Sí. Anoten, argentinos, anoten. Ralladura de limón y vainillín a gusto. 3 huevos, 8 cucharadas de azúcar y 500 gramos de harina leudante. Se bate todo, se deja una mezcla un poco más espesa que lo que es una torta y luego se le colocan los pedacitos de manzana o banana o la fruta a elegir, puede ser membrillo o batata también, y se fríen en grasa preferentemente. Se fríen en grasa. Bueno, acá tenemos la receta del buñuelo. Bien, Andrea, ahora va casi y va a hacer los buñuelitos. ¡Qué rico! Ah, no, favor. Eso no vale. Mirá, yo veo por acá por la ventana que está nubladito, así que la gente va a tomar la receta de Andrea al pie de hasta la letra. Hasta el domingo llueve, dicen, así que hay tiempo de hacer unos ricos buñuelos. Totalmente. Igual a mí me gustan las tortas fritas. Y las tortas fritas se pueden hacer de muchas maneras. Puede estar con levadura o sin levadura. Y ahí tenemos un dilema. Los que la quieren con levadura y azúcar y los que la quieren sin levadura y saladas. A mí me eso gustan saladas. Chupate esa naranja. Sí, salada. Mira, ¿viste? Yo cero cocina, les digo. No, yo si tengo que hacer una torta frita, te juro, lo que agarro es tapas de empanada, le hago un tajito en el medio y las frío. Y eso serían mis tortas fritas. ¿Entendés? Así, bueno, express. Torta frita express. Acá tenemos eso sería una fritanga, le llaman. Sí, claro, eso. Pero yo te la vendo como torta frita. Una cosa así, que yo no sé cocinar. Soy un desastre en la cocina. Bueno, yo los pastelitos también agarro los pastelitos, los pongo. Me dijeron que se engrasa, ¿no? Sí. Bueno, yo lo que tengo en casa es aceite, así que le doy al aceite. Claro. Me quedan horribles. Pero. Son pastelitos. Los comen igual, porque lo rico del pastelito es el dulce. ¿Viste? Entonces le van sacando la masa horrible que me queda a mí, pues comen el dulce de batata, el dulce de membrillo. Y bueno, cada una se la rebuja como puede, chicas. Yo les decía, cada una tiene su particularidad. Claro. Obvio, claro. De hacer las mi cosas. Particularidad no es la cocina. No, la mía tampoco. No es la cocina. ¿Vos, Sandra? No, pero obligada a hacer algo. Algo tengo que inventar. ¿Torta frita? Sí. No, el buñuelo sí. Ah, bien, tengo. Pero torta frita lo hacen los chicos. Bueno, los chicos, ¿eh? Sí. Es más, pero sé que así me gustan saladas. Cuando hay días de lluvia, por ejemplo, en mi escuela, hay uno de los alumnos que hace unas tortas fritas riquísimas. La gente de la cocina. Bueno, vieron, chicas. Tienen manos, ¿sí? Bueno, vieron que cada una de nosotras eligió un menú diferente y nos marca... Quieran o no quieran la personalidad de cada una. nos marca la personalidad de cada una como cada pertenencia de cada persona. Eso, a eso iba el mensaje de hoy, ¿no? Como siempre, sí. Yo a contramano, todas buñuelo, cartera, yo riñonera, torta, frita, cumbia, obvio. Bueno, así no se puede. No. A ver, es lo que hace claro. Con el otro te puedas relacionar y que es sea... Es tu personalidad. ¿Cuál? Más rico. Uno no puede renegar de la personalidad que tiene. Mm-mm. Es así. Uno tiene, cada uno tiene su personalidad y la tiene que llevar adelante y con honra, porque es así, ¿o no? Obvio, la ropa también te marca cómo sos con la personalidad que tenés. Ay, he visto cada uno. Por eso, bueno, la ropa. ¿Vieron que está de moda eso de ponerse el nombre en la mano y sacarse la foto? Que no entendí mucho esa dinámica. No, eso no es una moda. No, eso con la identidad. Claro, paso a explicarte. No, lejos de ser una moda, la gente lo que hizo en estos días es por la identidad, por las madres de Plaza de Mayo y la recuperación de los nietos y las abuelas, es ponerse el nombre como una cuestión de identidad. Porque ¿sí? todos tenemos derecho a saber nuestra identidad. Entiendo. Por eso es el tema del nombre. Yo me pongo el nombre, pero en la mano. No sé ni para todos. Todos tenemos derecho a saber de dónde venimos. Totalmente. Así que eso no es una moda, sino es que es como una especie de... que hicieron como una... Sí, no, como una campaña. Una campaña, algo así. Sí, algo así. Sí, sí, estuvo mucho por las redes sociales, sobre todo en todo lo que son Facebook, Instagram y redes sociales, se hizo mucho. Yo no sé si vamos una tandita, Damián, con algo bien pum, pum, pum, purum, pum, pum, para arriba y volvemos. Suelo detenerme frente a algún espejo. Porque en el reflejo siempre estás ahí. Suelo andar de noche como un vagabundo, naufragando ciego en este mar profundo, de sentirte tanto y no tenerte aquí. Te extraño y me siento solo si no estás conmigo. Al atardecer con un cálido calor de primavera. Es majestuoso. Es majestuoso. Es majestuoso. Es majestuoso. ¡Chihuahua! Es para disfrutar. Tardes de primavera 2020. En FM Box 102.9. Te conecta. Bueno, acá estamos a la vuelta de la tanda y estamos acá deliberando las tortas fritas. Quedamos, no, en el corte hablamos de todo. Sí. Yo quiero que diga que cuando se apagan los micrófonos, esto es una, un chusmerío de aquellos. Hablamos de todo, hablamos de las tortas fritas, de los pastelitos, de los buñuelos, de los tatuajes. No sé cómo vieron los tatuajes al, porque decíamos al buen. Si era, si digamos, quiere decir algo en tu personalidad, es una moda. Quizás en algún momento fue una moda que todo el mundo se tatuaba. Después, bueno, después hay una cultura del tatuaje. Yo particularmente tengo tatuajes y significan algo en mi cuerpo que quiero recordármelo. Nunca me tatuaría el nombre de ningún ex ni nada de eso, porque viste que hay gente que después lo tenés que tapar, pero... El Ricky. Solo tengo tatuado el nombre de mi hijo. La Vicky. Claro, yo solo tengo el nombre de mi hijo tatuado, sí, que es Adriano, que le mando un saludo, que me está escuchando. Oh, ¡ay, puedo, te dio permiso! ¿Puedo decir ay, mi vida, el nombre? Adriano, te queremos. Adriano, que me está escuchando, pero tengo el nombre de él, pero después son todos tatuajes que tienen un significado en mi vida. Y tengo tatuajes, me gustan los tatuajes. ¿Sensuales? Sí. No, se pueden ver los tatuajes, no son sensuales. En el cuello bueno, tengo. ¿Qué sé yo? No, te pregunto, no, porque hay tatuajes sensuales. ¿Viste que hay gente que se hace? Bueno, Sabrina Rojas se tatuó. ¿Viste la mujer de Luciano Castro? Bueno, ya no. Es el cholulaje esto, pero sí. Se tatuó el costado del cuerpo, digamos, con una nalga, un parte de la cadera, una. ¿Se tatuará? Bueno, yo sí me tatuó. No, pero ella lo muestra. Tatuador entero, ella lo muestra. ¿Cuánta tinta? ¿Cuánta tinta? Porque somos muy latinas. Claro, por eso tinta. Te digo, mucha tinta porque bueno, hay latinas. Carne. Claro, pero bueno, ella se tatuó todo y dice que no tiene ningún significado, pero lo que no hizo a los 20 lo quiere hacer ahora, a los 40. Bueno, está bien, se tatuó. No, yo cuando llegue a los 20, no sé si me voy a tatuar. No sé si te van a dejar. Por eso te digo, me faltan unos años todavía. Así que puedo llegar a pensar que voy a tatuarme cuando llegue a los 20. Pero en el mientras tanto, a los oyentes les decimos que seguimos recibiendo los mensajitos de qué les gustó hacer en estos días lluviosos. Que fueron 5, que casi se cayó el mundo abajo. Creo que recién hoy no llovió, ¿no? Si torta frita, pastelitos o buñuelos para tomar mate, café, té con leche. Leche, chocolatada. El café con leche en taza grande. Eso también. Sí. ¿Vos eras del café con leche con taza grande? Sí, mi vida. Café con... Sigo todavía. Ay, qué rico. Y mojar la media luna, que no se debe, pero viste qué rico. Riquísimo. Eso también. Y viste que hay gente que come o comía, por ejemplo, mi abuelo comía y después tomaba una taza de café con leche. Ah, yo. Por ejemplo. Sí. Bueno, sí. Yo después de comer, chicas, no sé ustedes, mate. Sí, también. Sí. Bueno, vamos a ver, escuchar otro mensajito. Ya me contrataron para el MasterChef. Chau, chau. ¿Quién es? Wow, no sé. ¿Quién es? Ay, no sé, ya sé, Osvaldo. Ay, Osvaldo, vamos todavía, se va el martes. Me trabé. De la emoción. Osvaldo, me hiciste emocionar. Master Chef. Te vas con las tortas fritas y el dulce de leche. ¡Me muero! ¡Qué bueno! Bueno, Osvaldo, te mandamos un beso. Ah, a ver. Hola, chicas. Muy buenas tardes. Bueno, para hacer unas ricas tortas fritas, paso a darles la receta. 300 gramos de harina leudante, 300 gramos de harina 4 ceros, 2 cucharadas de grasa derretida, 500 centímetros de agua tibia, sal o azúcar y aceite para freír. Y después una linda capa de dulce de leche y a tomar unos ricos mates. ¿Qué les parece? Chau, chau. Osvaldo habla. Chau. Ay, Osvaldo. Pero Osvaldo, nos vas a hacer morir de la emoción. ¿Sabés qué, Osvaldo? Yo si ya estoy pidiendo permiso en la radio. Si querés traer las hechas, ya no tenemos ningún inconveniente acá, las chicas, porque estamos todas a dieta, pero hoy justo la rompimos. Así que vos podés traer las tortas fritas con dulce de leche. Y si no, si te cuesta mucho venir hoy, porque ya vemos que estamos sobre la hora, ya casi las 6, chicas. Pero el viernes próximo podés venirte con la ollita, el anafe, la grasa. Amasamos las tortas fritas, dulce de leche. Hacemos un string. ¡Ay, sí, me muero! Osvaldo, acá todas nos convertimos en tu fans de tortas fritas. Es verdad. Así que, es verdad. Gracias, te queremos. Así que recibimos tus tortas fritas en cualquier momento. ¿Saben qué me extraña? Que una sola mujer llamó por las tortas fritas, por los buñuelos. Las mujeres no cocinamos, me parece, chicas. Capaz que en esta pandemia, viste que los varones, bueno, esto de cocinar, no estar... Se reinventaron. Se reinventaron y pues, se metieron más en la cocina. Yo me reinventé. ¿Qué hiciste? Pedidos ya. Claro, yo también. Yo me recontrainventé. Sí. Sí, 8, que me traiga, que me traigan muchos imanes, sí, para la heladera. Totalmente. Me encanta cuando me traen el imán para la heladera. Sí. Te lo juro. Yo te digo una cosa, no sé, pero esto de hablar de la cocina es como que a mí me entró a gustar. Y voy, cuando llegue a casa voy a ver, no sé si me animo a las tortas fritas. No sé si me animo a las tortas fritas. A los buñuelos por ahí llego. No sé ustedes. Les digo a la gente que nos siga llamando al 1164-007-047 porque tenemos un programa fantástico donde estamos hablando de todo, de qué no sabemos, pero de todo. Así que, bueno, llamanos, danos tu mensaje, tu compañía, decinos qué te parece. Nosotros, mientras tanto, acá seguimos en una mesa de charla de amigas. Te cuento algo. Dale, acá, Anita. Acá me están pasando la info. Dice, hola, gente linda. Ay, lo dijo por mí, seguro. Claro. Sí, sí, puede ser. Puede ser. Bueno. El origen de las tortas fritas es alemán. ¿Alemán? Sí. Ay, justo yo, mi apellido. Bueno, pero se cree que llegó al Río de la Plata de la mano de inmigrantes españoles y árabes. Mira, no sabía la yo verdad. Yo tiré un dato que no era correcto, sí. Entonces, a ver, para no. Lee, Ana, antes de venir a la radio, estos Anita. Estos últimos llamaban sopapilla a esta torta, que a su vez proviene del germano supa y significa pan mojado en líquido. Ah, bien. Walter. ¿Quién es? Walter. Bueno, la verdad que Walter, tu aporte mirá. Fue, la verdad histórico. Que fantástico, histórico, porque no teníamos el dato de... Lo tenía desvirtuado. Vos tenías el dato desvirtuado. De... Esto quiere decir, Ana, que cada día que tenemos que venir a la radio... Tenemos que leer. Chequear. No. Nos podemos quedar así con los oyentes. Pido no sabemos ni dar una receta de torta frita. Pido disculpas, me dieron mal el dato. Sí. Ahora voy a hablar con la persona que me dio mal el dato. Totalmente, ¿viste no? Que todos los periodistas... Ah, se hace la periodista ella, pero... ¿Viste que todos tienen su fuente? Como Real, como no sé... Yo tengo mi fuente. Todos tienen la fuente. Mi Pirex tengo. La fuente de cocina. Mi Pirex tengo. Pero viste que tenés Google. Bueno, yo no lo googleé porque, bueno, confié. Bueno no tus datos de los buñuelos fueron... Vos chequeaste que estuviera bien esa información. No quedamos medio. Sí. Me comprometo a traer buñuelos el próximo viernes. Ah, gracias. El próximo viernes le quiero decir a nuestros oyentes, 30 de octubre. Olvídate. Olvídense, préndanse a la radio, que vamos a tirar la casa por la ventana porque es noche de bruja Halloween. Así que, por favor, no se muevan de ahí el viernes de 4 a 18, de 16 a 18, porque la vamos a romper. Rayos y centellas. Exactamente, rayos y centellas. Tenemos de todo. Tenemos numeróloga. Sí. Astróloga. Ah, pa. ¿Cómo se llaman las que tiran las cartas? Tarotistas. Tarotistas. Tenemos de todo. Ay, de todo. Las runas. Alguien que todo. Estas alquímicas. Todo. Ay, nos lee la borra del café. Todo nos van. El viernes que viene, chicas, amuletos de la suerte. Muy de peluquería esta, la charla esta del esoterismo y eso. A mí no sé. Muy de los viernes a la noche. Sí. Sí, decí que no nos ven, porque también nos vamos a venir disfrazadas. No, eso ya, no, olvídate. Ya con solo venir así, ya saben que somos brujas. No, olvídate. Ya solo ver. Brujitas, brujita, tampoco bruja, bueno. Uno... Acordar a las brujas. Yo soy medio bruja, ¿eh? A veces se me suelta lo bruja de adentro y uno a veces tiene esas premoniciones. ¿Vieron que nos pasa a veces? Que se nos cruzan esas cosas que después suceden. Terminan pasando. Todos tenemos algo de brujos adentro. Igual la psicología bruja te diría buena. Que es la fantasía autocumplida, eso, para la psicología, ponele. No, así como... acá ya la psicóloga ya nos cortó el mambo. La psicóloga nos cortó el mambo. No, pero viste que dice que es la fantasía autocumplida. Dicen, o el déjà vu, que ya. ¿Déjà vu? ¿Cuánto? ¿Vos tuviste déjà vu alguna vez? Y ay, he tenido tanto que no me acuerdo. Sí, he tenido déjà vu. Sí, ¿viste? Sí, nos pasa. Sobre todo cuando estamos en algún lugar con gente. ¿Vieron que nos pasan los déjà vu cuando estamos con gente? Por lo general decimos, ay, esto o yo ya lo escuché o ya lo viví o lo soñé. Sí, que quedan ahí. Quedan ahí en el tintero y uno se queda como descolocado. Bueno, Sandra también tiene algo así de decir, esto intuyo. ¿No, Sandra? Sí, sí, me pasa esas cosas, pero no algo sobre mí capaz, ¿eh? Es sobre el otro. Sí, sí, es sobre el otro. Por... Igual es que siento como que tengo una protección, siempre digo yo lo mismo. Yo... Es decir, me siento protegida. Me ha pasado cosas cosas feas y sin embargo, yo siento que en el fondo estoy como que alguien me protege. Por eso a veces estos temas son muy interesantes, ¿viste? Sí, bueno, pero dejemos... ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos al viernes? Así como el misterio. Claro, el misterio. Nos pueden llamar al 11-6400-7047 para el viernes próximo, que vamos a tener la tarotista, vamos a tener la que nos lee la borra del café, todo vamos a tener el viernes. Todo lo que el oyente quiera para Noche de Brujas. Péndulo hebreo. El péndulo hebreo. Yo, no estuve leyendo, pero hay personas. Pero hay distintos péndulos. O hebreo solo no. No, hebreo solo no, pero me llamó la atención el péndulo hebreo. No he leído nada sobre el péndulo hebreo, pero me llamaba la atención. A ver, ¿qué onda el péndulo hebreo? Bueno, voy a investigar para la semana que viene el péndulo hebreo. Bueno, mira, de la torta frita, los buñuelos y los pastelitos salió con el péndulo hebreo. Bueno, chicas, volvamos al eje. Y les decimos a los oyentes que estamos esperándote a vos. A vos tu llamado te esperamos al 11-6400-7047 para que nos digas. Un último llamadito. Vamos, hagamos fuerza para que llegue ese llamado. ¿Qué elegís vos en estas noches, en estos días lluviosos? Si el pastelito, la torta frita o el buñuelo. Vamos con una tandita y volvemos. Y luego de la tanda, pasando revista. Enrique Iglesias, gente de zona, déjame. Yo te miro y se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón, me palpita lento el corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando, bailando, bailando, bailando. Tu cuerpo y el mío llenando el pasillo, subiendo y bajando. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. me llevas a otra dimensión. Tus latidos aceleran a mi corazón. Tus latidos aceleran a mi corazón. Qué ironía del destino no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor. Bailando. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, cenar contigo, una noche loca, una noche loca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, con tremenda el atardecer con un cálido calor de primavera. Es majestuoso. Es majestuoso. Es majestuoso. ¡Chihuahua! Es para disfrutar. Tardes de primavera 2020. En FM Box 102.9. Te conecta. Bueno, acá estamos volviendo de la tandita, hablando de todo un poco en el corte. Y lo que dejamos en la tanda anterior era que el viernes que viene, de 16 a 18 horas, nos vas a tener en un programa súper divertido y armado para vos, porque es Noche de Brujas. Ahora vamos a un espacio que a ustedes les encanta y a nosotras nos súper divierte, porque es esto antiguo. Del año de cuando empezó la radio, más o menos, que es Pasando Revista, que tiene que ver con lo que uno va mirando en los portales, en las redes y todo lo que pasa. Lo primero que vi hoy en las redes es que hoy cumple nada más y nada menos que 69 años el maestro, el rey, ¿sí? El rey para muchos. Charlie García, para muchos, digo, yo no fui muy consumidora de su música, pero debo reconocer que es un cantautor de la hostia. Pero, a ver, Vero, vos no fuiste consumidora de su música, yo tampoco, pero son esos íconos o eso, o como cuando, no sé, decís, vinieron los Rolling Stones a la Argentina. Claro. Y aunque no eras consumidora de esa música, decís, a ver, otras generaciones quizás no lleguen a verlo, es decir, o como Maradona, cuando tu hijo te pregunta, por ejemplo, a Adriano que le gusta el fútbol, y vos decís, sí, a Maradona lo viví, lo vimos, ¿entendés? Entonces vos decís, por más que uno no sea consumidor, decís, bueno, no, son íconos, son gente que vos decís me gustaría, o yo los vi, pude transitar algo de su música. Así que sí, Charlie. 69 años. 69. Y bueno, llegó bastante entero. A sus 69 años. Cerca del departamento que tenía él en Palermo. Por ser que tuvo una vida muy agitada, muy agitada. Bueno, hay gente que llega, pero yo lo vi y está bastante bien el hombre. Él dice que Palito Ortega lo rescató de. Sí, o sea, que como que lo adoptó y lo rescató y lo ayudó. Lo salvó la en su recuperación. Bueno, sí. Bien por Palito. Y bueno, tuvo un montón de mensajes y vi que los actores, los músicos se unieron en un gran video deseándole feliz cumpleaños, muchos cantándoles, muchos mandándole un mensaje. Se ve que es un tipo muy querido en el ambiente. Sí. Así que bueno, desde acá desde nuestro humilde lugar en 102.9 Radio Voz, le mandamos un feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños a Charly García. Otra de las cosas que en el portal me llamó la atención y está bueno que lo debatamos acá, porque tiene que ver con no perder de vista ni sentarnos un minuto a distraernos con nada, porque yo no sé si ustedes lo ubican a este periodista. ¿Qué es? Se fue el nombre. Se me nubló. Bueno, ya me va a salir. Es un periodista deportivo. Bueno, que ya le hackearon las redes. Exactamente. Ay, sí. Bueno, ¿con Chavo Fuchs? No, me parece que no tiene que ver con Chavo Fuchs. ¿No? Pero Chavo Fuchs es periodista deportivo. Sí, también. Pero salió como en Instagram, creo que sí, en Instagram. Leí que como que utilizaron la imagen de él para promocionar un... Toti Pazman. Ahora me salió Toti Pazman. Bueno, yo como no soy, no consumo el mundo del periodismo, deportes, no me ubicaba. Sí, sí. Pero miren lo que les pasó. Ojo, nosotras que tenemos estas cuentas cuenta abultadas. Yo tengo 5.000 seguidores. Docentes y qué sé yo. Tengamos cuentas. Mucho cuidado con el home banking. No, esto hablando en serio. Parece ser que al señor lo llaman por teléfono. Lo llaman por teléfono y le dicen que cambie sus claves de seguridad de home banking, ¿no? Bueno, como nos pasa a todos, llama, sí, perfecto, cambia él su clave de seguridad del home banking. Al rato lo vuelven a llamar y le dicen que estaban corroborando que haya cambiado bien la clave del home banking con sus datos y demás. Y él dice, sí, sí, perfecto, cambié bien, papá, papá. Bueno, corta. A los 10 minutos recibe un mensaje, no sé si fue por correo electrónico, donde dice que de su cuenta había habido una transferencia millonaria hacia otra cuenta. Sí. ¿Qué pasa? Esta gente se había pedido un crédito que había sido otorgado de manera inmediata y de manera inmediata habían hecho la transferencia a otra cuenta. Decí que él lo leyó enseguida y el banco, vos sabés que se dio cuenta de que algo... No era normal. No era normal. Bueno. Y revirtió la transferencia. Yo te quiero contar, eso me pasó a mí la semana pasada, ¿no? Con una cuenta millonaria, claro, cuenta millonaria. Yo estaba trabajando, ¿sí? Con internet. Me llaman y me dicen, somos de tal banco, queremos como rectificar los datos. Entonces, bueno, me dicen el número de la tarjeta. Yo digo, bueno, me dicen los tres últimos, los que están escondidos atrás, sí, ¿viste? Sí. Y la persona que estaba conmigo me dijo, cortá. Porque yo, distraída, se los hubiera dado. Mirá. No al nivel de Toti Pazman, ¿no? No, sé lógicamente. Pero también, y es un número que sigue llamando, ¿eh? Antes de ayer me volvieron a llamar. Bueno, ojo, que es del entonces, banco. Cuidado a los oyentes. Ojo con esto, todos los que tenemos una pequeña cuenta sueldo, home banking. Claro, más que ojo, nada. Ojo, porque los vivos sí están apiolándose con estas cuestiones virtuales. Y bueno, y la verdad que a veces te pueden sacar las tarjetas, te pueden utilizar las tarjetas, obvio, pedir crédito, hacer transferencia y demás. Y vos llegás y después, ¿cómo haces? ¿Te reconoce el banco eso? No, yo pienso que la tarjeta de crédito, según si ellos comprueban, porque vieron que hubo una época que se robaban las tarjetas de débito, no te pedían el DNI, hay lugares que vos vas y la tarjeta de crédito no te la piden. No, lo que pasa es que te lo compran telefónicamente. Te lo compran, claro, ese es el tema. Claro, ahora chicas, es todo virtual, virtualidad, sí, los datos, claro, y chao. Está mal que cuando uno compra virtual, nos deberían de pedir que escaneemos el DNI, como cuando haces el cuidar. Que claro, tenés que escanear el DNI, entonces evitarían un montón de cosas. Esa es una propuesta, escanear el DNI cada vez que ponemos una tarjeta en determinado lugar. Yo por eso no pongo nada, Mercado Pago, soy medio antigua, chapada la antigua, a veces mi hijo me dice, mamá, ponela, no, a mí no me gusta, ¿sabes que no me gusta? Prefiero ir a comprar, yo sé que se maneja mucha gente de esta manera, pero a mí no es algo que todavía no aflojé con este tema, ¿viste? De poner las tarjetas, ni débito, ni crédito en Mercado Pago, ni ninguna de estas redes para... Porque bueno, uno sabe que hay gente que la inteligencia la utiliza, obvio, siempre para mal. Bueno, esto era la noticia que les quería contar, medio así, atravesada, porque por no la me acordaba misma el nombre. Pero bueno, para que los oyentes estén, sobre todo, precavidos, sí, con esta situación. Bien. Pero ahora vamos a un tema que a mí no sé por qué me apasiona. Jimena Cirulic es una modelo chapó, ¿no? Una modelo de años. Se acaba de separar de su esposo, digamos, se acaba de separar con libreta, ¿no? Porque ya hace rato firmaron que... Firmaron el divorcio. Sí. El marido es fotógrafo y a mí me enterneció ver esto en el portal. Porque pusieron la foto de ellos cuando se casaron, el acta de casamiento y cuando y en el acta que están divorciándose. Sí, pero ¿viste con qué felicidad? Sí. Y él le puso unas palabras tan enternecedoras a ella. Le puso, te quiero, te amo, pero desde otro lugar. Y firmaron juntos. ¿Y la estatua de ese hombre dónde está? No sé. Para llevar. No sé, pero después leí que ellos se llevan excelente. Que tiene una relación excelente. Pero ellos no estuvieron juntos en la cuarentena. Sí, durante la pandemia se juntaron, estaban separados, pero se juntaron, convivieron. Trabajan juntos. Ah, tienen, eso lo sabía. Una empresa de bikinis, de traje de baño, digamos. Y yo digo, pero qué bueno sería, ¿no? Ojalá una relación así. ¿No es cierto? No es mi caso, ¿no? Separarse en buenos términos. La famosa frase, me separé en buenos términos. Entonces, ¿por qué te separaste? Yo siempre digo, me separé en buenos términos. ¿Por qué te separaste? Bueno, mira, ayer estaba participando de un taller, estaba mirando un taller, y una de las personas dijo, me separé porque me dejó de amar. Entonces, cuando te deja, lo pensaba, ¿no? Cuando, ¿qué pasa cuando uno se separa? O sea, ¿qué te llevan las separaciones, ¿no? A repensar esto, ¿no? Me dejó de amar. ¿Y cómo vos te quedás con ese amar cuando la otra persona no te ama más? O sea, es un tema. ¿Cómo también se puede dejar de amar? Se deja porque, de amar. Sí. Creo que está mal expresado, quizás. Porque la convivencia, el cariño, el respeto, vos no dejás de amar a la otra persona. No, lo quizás querés. Dejás, claro. Desde otro lugar, pero desde otro lugar. De tenían razón. Fueron exactas. Tal cual. Desde otro lugar, porque no puedes dejar de amar a alguien que vivió tanto tiempo con uno. Lo querés, para mí se transforma. Sí. El amor es una construcción y también es de construir un amor, o sea, eso también te y pasa. Y a veces pasa que te llevas mejor después. Te llevas mejor después. Totalmente. ¿Se te va el amor o se te va la pasión? Lo dejo pensando. Y también el tiempo hace que de la separación la madurez. A veces es al principio es como que, viste, todo es complicado y los enojos y el que sigue amando. Pero después con el tiempo capaz que uno, ubicándose en otro lugar, desde el otro lugar, va llevando las cosas mejor, lo vas entendiendo. Esto pasa en la mayoría, o cuando ya tienen otra pareja también, nueva. Igual ella tiene un amor ya, ¿eh? ¿Ah, ya tiene? Tiene un amor. Bueno. ¿Por qué te traigo la así? Noticia, te la tiro así. Tiene un amor, hoy lo dijo, tiene un amor gastronómico, no puede dar el nombre, empresario. Ah, bueno, nunca un verdulero. Gastronómico. No, a ver, empresario. Empresario, pero no puede dar el nombre. Es alguien de una amiga, dijo. ¿Alguien? Claro, ¿marido pues, de una amiga? No, bueno, ahí estamos alguien, en serio. No, espérame. Alguien de una amiga, puede ser, no sé, el hermano, ¿no? Ah. Pero hubo un chisporroteo ahí en esta cuarentena con Cirulnik y el marido, porque él le sacaba fotos en traje de baño, entonces en un momento de, no sé, un ataque de celo, de no sé, sí, vaya uno a saber, decía, ¿para quién estás modelando? O sea, así que hubo como ahí un... Bueno, entonces no se sabe ahí quién dejó de amar a quién. Claro, no se sabe. Claro. Yo tengo tantas anécdotas divertidas de gente que por ahí se lleva bien con su marido o comparten cosas con su marido, con su ex marido, ¿no? Y está bueno. ¿Qué o que compartís cosas con la ex de tu ex también? Está bien. ¿A vos te pasó? Yo tengo buena relación con las ex de mis ex. ¿Cuántos ex tiene tu ex? No, con la ex de mi ex yo tengo buena relación. Está bien. Sí. Está bien. Tengo buena relación, o sea. ¿Y te costó? Y porque las dos son ex ya. No, cuestan las separaciones. A mí en particular, cuestan las separaciones. Claro. Sí. Según. A mí me costaron las separaciones, por ejemplo, ¿no? O sea. Así está que ojo, bueno que venga si se quiere separarnos. Por eso. Pero me costaron. Está bueno llevarte bien con la ex de tu ex, así se juntan para criticarlo. ¿Viste cómo dejaba la ropa interior en el baño sin juntarla? No, pero con un respeto. Pero es una terapia esa. No, no, pero siempre eso con respeto. Bueno. O sea, ¿sabés hasta dónde es el límite? Más cuando quizás, no sé, rearmás tu vida y del otro lado tienen hijos y bueno, te entras a relacionar a la familia por los chicos, claro, sí, que, sí, sí. Viste, porque que uno tal cual, que te conozca del otro lado, también eso, cuando uno conoce a la otra persona, o sea, las generaciones que uno va conociendo, venimos todos con combo. Claro, y ¿qué te parece? A esta altura ya. Yo tengo un combo de 20 años nuestra, ya. Claro, y sí. Es un super combo el mío. Claro, con papas fritas, con todo, como yo, sí, tal cual, con todo. Pero bueno, sí, también eso. También, por eso. O también me maravilla con Patricia Sosa. Bueno, pero ahí tenés. ¿Ellos cuánto tiempo estuvieron? Tal ella cual. Viviendo en una casa, él en la otra, súper enamorados, de sí. novio toda la vida. Sí. Y cuando se fueron a divorciar, no pudieron firmar el divorcio, por ejemplo. Él le llevó un ramo de flores. Qué divino, un ramo de flores. Yo me acuerdo cuando me divorcié, me llevó el abogado. Y todo. Abogado de acá, abogado de allá, tuyo para mí, lo tuyo para allá, lo mío. Bueno, fue un... Sí, la guerra de los roces. Exactamente. Claro, bueno, sí. Es como, para mí debe ser en qué punto de la madurez de la separación está uno. Sí. Porque cuando está en la primera etapa, es la etapa le querés hacer de todo. Tal cual. Quemar el auto, tirarle. Bueno, por eso yo te decía que lleva un proceso. Tal cual. Después, bueno, va pasando el tiempo y, viste, las cosas se van acomodando. Yo lo puedo decir hoy, después de 20 años que me separé. Exacto. Yo miraba, yo claro. buscaba información a ver qué le podía hacer. Claro. Porque lo que más amaba en su vida era el auto que tenía color rojo, un Duna color rojo. Y yo decía, yo lo tengo y tenía un claro, yo algo le tengo que hacer. Claro. Entonces ahí me enteré en ese momento de hace 20 años que me separé. Ahora, bueno, si me está escuchando el padre de mi hijo, se entera ahora. Creo que no me escucha. Con todo respeto. Con todo respeto. Le faltó eso. ¿Qué podía hacerle? ¿Qué daño le podía hacer al auto? Que yo sabía que era peor que hacerle daño a él mismo. Entonces ahí me enteré que tirándole líquido de freno al auto se lo arruinaba. Y llegué a dormirme pensando en dónde le iba a comprar el líquido de freno para tirárselo y arruinárselo para toda la cosecha. Pero después me acordé que era mío también el auto. Entonces iba en pérdida. Claro. Claro, no. Si lo vendíamos era nada. Claro, por eso. Entonces nada, me calmé y dije, a ver, ¿cuánto del auto me toca? Y bueno, no, el auto quedó intacto y lo vendimos y bueno, no, nunca me dio la parte. Nunca me dio la parte. Claro, no. Te cuento que en realidad se lo quedó todo. Claro. Bueno, pero porque él fue generoso. Eso también fue una gran venganza. Es porque entrega el auto. Entrega el auto. Entrega el auto, claro. Pero yo entregué tantas cosas a lo largo del matrimonio. No, pero aparte, el auto. Yo al revés digo, que se lleve el auto y llévate el auto. En el auto siempre digo lo dormí mismo. Dormí ahí adentro, claro. Yo le digo, ¿cuál es el precio de tu libertad? Claro. El auto, llévate. El auto, llévate. Bueno, vamos a ver, acá estamos. Y no recibimos más ningún mensajito al 1164-007047. Acá hablando de todo un poco, hoy nuestro mensaje disparador era qué te gustaba a vos hacer en los días lluviosos para tomar la merienda, así pastelitos, tortas fritas o buñuelos. Recibimos un par de mensajes que nos puso recontenta. Ahora le pido a Damián algo bien pum para arriba. Si tenés algo de Charlie para homenajearlo en su cumpleaños, pero algo bien potente. Mándalo, Dami. No pienso parar. yo no tengo duda, bueno alguna. No voy a bajar, déjalo que suba, gozar, está parecido al amor, gozar. Dirección o como tu vida, pero es alguna decisión. Yeah. No voy a parar, ya no tengo dudas. No voy a parar. Déjalo que suba, gozar, es tan parecido al amor, gozar, es tan diferente al dolor. Cuando pienso en el fin, cuando pienso en todo lo que di, cuando sueño al final, cuando sueño que todo va a acabar, gozar. Bueno, ya estamos acá, casi en el cierre del programa. No contaban con mi astucia. Yo vine toda, primero apostando a la cultura, después con unos mensajes que apostaban al ama de casa, qué te gustaba hacer, si torta frita, buñuelo, pastelitos. ¿Acá retiran algo para los próximos programas? Es el momento que derrapa el programa. En 4 minutos nos sacan del aire y nos vamos. ¿A vos con te esto parece? Tiramos la bomba y nos vamos. ¿A vos te parece? Para el próximo programa, ¿en qué te paseaste en tu casa? ¿Si en culote vedetino con la les? No. Bueno, no sé, chicas. Bueno, la semana que viene. La semana que viene de Noche de Brujas. ¿Con qué te paseaste en tu casa? ¿Con culote vedetino o con la les? O con la escoba. Ahí está. ¿Cómo nos conoce Damián ya, Damián, ¿cómo nos conoce no Damián? Tira así, como si nada, la escoba. La mía es importada. La mía es en la mopa esa. La muy en mopa. La tuya, Sandrita, ¿qué escoba tendrías vos en la Noche de Bruja? Y la mía, culote vedetino con la les. Tendría que ser una chiquita. Claro, Sandrita dice eso porque... Por la altura, por la medida. Claro. Y hacete cargo. Ahora hacete cargo, habla, porque fuiste la de la idea de los culotes. Yo una escoba de pasta. Ah, bueno. Bueno. Como la de Harry Potter. Claro, la igual. De Hogwarts. Bueno. Me quedó la mitad por contar, pero yo decía, ¿te desviaste o no te desviaste? ¿Cómo te paseaste con esa bombacha hasta la cuarentena? Bueno, señoras y señores, así, derrapando como siempre, cerramos el programa de hoy. Les decimos muchas gracias por habernos acompañado. Les deseamos un fin de semana a puro ritmo. Esperemos que nos llueva, que el tiempo acompañe. A puro buñuelo o torta frita. Exactamente. Gracias, Anita, por haber venido. Un placer. Bueno, le agradezco este espacio y este es mi último programa después de este derrape. Totalmente. Nos cambiamos el nombre, la identidad. La identidad. Sandra, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vos, Vero. Hasta el viernes. André. Bueno, hasta el viernes. Si me vuelven a invitar, vengo. No sé si te van a volver a invitar. Hay que poner un poco de humor. Ya sabes. Bueno, hasta el viernes a todos los oyentes. Los queremos mucho. Gracias por habernos acompañado. Y no se olviden que el viernes, Noche de Brujas, llámenos y tírennos sus ideas al 11-64-007-047. Chau, los queremos. Hasta el próximo viernes de 14 a 18. Perdón, de 16 a 18. Más buena que una luciérnaga. Más alegre que un león. Más entretenida que hacer yoga. Su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. No contaban con mi astucia.